Roberto Rodríguez, subinspector de la Brigada de Homicidio de Osorno. El día de hoy, en horas de la mañana, la Fiscalía Local de Osorno solicitó la concurrencia de personal especializado de esta brigada por cuanto existía un hombre fallecido en calle San Sebastián, en el sector de Ragüe Alto. Por lo que personal de turno de esta brigada se concurrió al sitio del suceso, lugar donde efectivamente se corroboró que existía un hombre fallecido al interior de un domicilio, el que al examen externo del cadáver arrojó que no existe intervención de terceras personas. Esta persona tiene 56 años de edad y sería una persona alcohólica con varias enfermedades que se verificarán de acuerdo a la investigación que se lleva en curso. La persona el día de ayer estuvo compartiendo con amigos y hoy día en la mañana uno de ellos regresó al sitio del suceso y percatándose de que la persona estaba fallecida, dando cuenta a carabineros. Efectivamente, como le digo, le informaron a carabineros, carabineros informa al Ministerio Público, quien solicita la concurrencia de personal de esta brigada. El servicio médico legal es quien debe retirar el cuerpo para la autopsia correspondiente.